urbanas para la tribu, ofrendas urbanas, hey, yeah. Ofrendas urbanas, suena genial, 88.7 conta el día. Sí. ¿Es acá? Sí, vos sabés la casa que tiene Martita, dos pisos. ¿Estás seguro, Jorge? Sí, está buenísima. Tiene una pileta en el fondo. No, tiene una pileta en el fondo. Bueno, saca, toco. Ahí va. Hola, Marta, ¿cómo estás? Hola. Ella es Victoria, la mayor. Hola. Ella es Marta. Es un poquitito metida para adentro. Ella es Ana. Hola. Ah, ella es la que tuvo el accidente, ¿no? Sí. Dice, qué hija de puta. Callate. Pobrecita. No se pueden quedar en la calle. Entren por la inseguridad. Ah, está bien. A ver, permiso. ¿Qué está haciendo? Nos está palpando. Inspeccionándose, dice. Permiso. A ver los bolsos, por favor. Pará. No, mira, no me toques. Ay, pará. Martita, tampoco somos terroristas. Eso, no somos terroristas. Salí. Sí, claro. Es por ahí. Martita, ¿esto qué es? ¿Flores o floresta? Flores. Ah. Ay, avísame que hay un escalón, pelotuda. Bueno, por acá, Ana. Ponete por acá, correte un poquitito. Permiso. Discúlpame. ¿Esta es tu silla? Esta es mi cama y esta es mi silla. Todo lo demás. Ah, disculpa. Está bien. Permiso. No es contagioso, Marta, ¿eh? Desensillada, Marta. Pareces un mochilero. Oh. ¿Dónde lo pongo, Lautaro? A mí no me dijeron nada que venían con animales, Jorge. Ah. A mí no me gustan los animales. Es de Emilia. Ah, ¿viene? Sí. ¿Pero vos le diste bien la dirección, Jorge? Sí, sí. Ah, Jorge, acá tampoco se puede fumar, ¿sabes? Bueno, también, Martita, la verdad que vos, pensé que vos también fumabas. No sé, te hacías fumando en pipa, Martita. No, igual ahora claro, no fuma no. mucho. Es no, una no. semana nada más, hasta que cobremos el seguro. Claro. Te vamos a dejar mucha platita. Claro, la mayoría de los accidentes que pasan en las casas es porque alguien deja un cigarrillo encendido. Ah. Lo dijeron en la tele. ¿Qué cosa? Que se les incendió la casa. ¿Dónde salió? En la televisión. Bueno, Marta... No tenés que creer todas las cosas que te dicen en la televisión. Lo dijo la PEUE. Está bien, pero no sabemos qué fue lo que pasó, Marta. A ver, Martita, ¿me ayudás un poco con la mesa? Así acomodamos mejor el espacio, unos centímetros. No sabemos, Marta, qué fue lo que pasó, pero fue terrible. Pobrecita Ana, se le quemaron todas las bombachas. Está usando un boxer mío, pobre. Callate, ¿eh? Jorge. Y bueno, a ver. La verdad, ¿qué crees? Bueno, toma, mira. Bueno, muy bien, bienvenido. De cómo duermen los hermanos Moretti, yo no quiero ni enterarme, la verdad. Incomodísimo. Duermen todos juntos. Incomodísimo. Eso siempre. Hace 6 años que dormimos todos juntos. ¿Qué pasó con esta familia? Bueno, antes que nada, preséntense quiénes son cada uno de ustedes. Son 3 de los. ¿Cuántos son en total? 15. 25, yo no sé. 6 hermanos. Somos 6 hermanos. Yo no sé porque son un montón y de repente. Después me entero que hay gente que hace 2 papeles. Bueno, personas muy virtuosas. Sí, los papeles sin eso no podrías usar. Digamos, la mejor actriz, digamos, que podía encarar como ese desafío, bueno. Hizo 2 papeles, bueno, Rosario sí. Varela acá con nosotros, un aplauso, por favor. Florencia Mazzone, Rodrigo Gosse. Bueno. ¿Cómo andan los Moretti? Bien. ¿Son todos Moretti de apellido? Sí, también. No, muy bien. A veces. ¿Es de otra familia? A veces soy Moretti y a veces soy González. Sí. Ahí va, perfecto. Depende. Porque él también es un actor que es muy virtuoso y cuando otro actor se va de gira, él toma ese rol. Es Moretti. Muy bien. No soy Tito González. Che, un exitazo, ¿eh? La obra. ¿Cómo viene esto? ¿Sigue y no para? Vamos a ver. En principio seguimos. Estamos celebrando que hace 6 años estrenamos. Tuvimos ahí un impasse en el medio. Y llevamos, y todavía hicimos unas cuentas extrañas, la gente no entiende cómo hace 6 años que estrenamos, llevamos 5 temporadas y hubo 2 años que no hubo función. Pero todo esto es verdad, yo lo juro. Lo podemos demostrar, puedo hacer la cuenta que hice el otro día, pero... ¿Lo dijo la PEUE también? Lo dijo la PEUE. Ah, pues entonces sí. El aposta. No, la nueva lección de anatomía. Claro, pero estamos vestidos. Pero estamos vestidos. Está bien. Pero digo, por la cantidad de años que están en cartel. Sí, la verdad que bien. Ya como 150 funciones, la verdad que... Eso es posta, ¿no? Eso es posta. Sí, yo tiro toda la posta. Acá de mil no sé yo. Bien. No, contentos, bien. La verdad que no sabemos cómo... Creemos que es el boca en boca. La verdad que nos dimos cuenta que el secreto para que una obra funcione bien es que la verdad que guste. Creemos que la obra gusta mucho y eso hizo que la gente venga. Venga y más de una vez hay gente que ha ido 10, 12 veces a ver la obra. Y van, digamos, porque ahora están en el anfitrión y armaron en función de las condiciones de la sala, siempre. Pero digo, siempre. Sí. La obra un poco fue escrita en principio a partir de ese espacio. El director Fran, cuando empezamos a trabajar con el proyecto y la idea de hacer esta obra, medio esta familia, medio psycho, funcional. Justo había ido al anfitrión, al teatro, a ver una obra y vio una obra en esa sala y la flasheó y dijo, nada, es en esta casa. Lo que quiero que suceda, quiero que suceda acá. Entonces ya casi que empezamos a ensayar desde el principio en base a esos movimientos y en base a esa dinámica que a mí me parece que hoy Los Moretti tiene un poco de eso. El hecho de estar siempre al mismo lugar, hay una cuestión de dinámica espacial que sucede ahí, ¿entendés? O sea, es medio un partido de tenis. Yo creo que alguno de ustedes fue a verlo, ¿no? Sí, viste, sí, que sí. Está como yo fui. Pum, pum. Pero juro que fui. Bien. Yo también fui, ¿eh? Ah, es verdad, bien, muy bien. No vine por el Alcira programa. Alcira también fue, Malena también fue. Lo muy presenté. Bien. ¿Cómo lo pasaron? Muy bien. Hay una escena muy linda que es la de la lluvia, por ese ventanal que corre el agua, me pareció hermosa. Bueno, eso es una innovación. Eso es así. Bueno. No estuvo en los primeros años. No. Está buenísimo, es una imagen hermosa. O sea, vamos, que los que la vieron los primeros años pueden volver ya. Por supuesto. Porque hay una lluvia ahora. Chicos, ahora hay lluvia. Llueve en vivo. Es lluvia, los Moretti llueve. Sí, nena. No, llueve. Hay varios cambios, la verdad que sí. De acuerdo a los primeros años hay varios cambios. Bueno, es imposible que no haya cambios, digo, nos modificamos todos. Y otro día estábamos con la gente del teatro, que ya somos ahí familia también. Y nos miraban y nos decían, yo no puedo creer, ¿cuántos años tenían ustedes cuando arrancaron acá? Éramos unos pospúberes de 22 años que llevábamos con todos nuestros bártulos ultra hippies. Y ahora llegamos igual. Ahora llegamos más o menos igual. Pero ahora tenemos canas, arrugas. Ahora estamos más. Pero sí, o sea, a través del tiempo es imposible no modificarse. Nos modificamos nosotros, crecimos, entonces ya no podemos abordar un personaje desde el mismo lugar. Inevitablemente también va cambiando la obra, o sea, las cosas que nos pide nada el cuerpo, un poco. Es raro. Tendrían que tener plomos, ¿no? Algunos actores, como los músicos. Sí, cuando dijiste llegamos con todos los bártulos, me los imaginé de golpe. Digo, no, esa modalidad. Yo no me voy a reclamar un asistente. Así. Que me venga ahí las cosas. El asistente que tenemos es un genio, Nacho. Es un genio. Nuestro asistente es un genio. Pero atrás de escena, de la obra. Che, ¿y qué podemos adelantar sin revelar demasiado para que la gente quiera ir a ver la obra? Además de que, obviamente, la recomendamos desde acá nosotros, ¿no? Pero para mí tiene algo, esto que decía Ro, de funcionar, que me parece que tiene que ver con, no sé, como que para mí tiene un ritmo como medio televisivo, quizás no, sí, en el mal sentido, uno quizás piensa algo televisivo y lo ve como algo que sí, tiene como ese ritmo y que no es solemne, no hay nada, viste, que se quiere decir otra cosa, viste, cada uno después ha trabajado en otros materiales que quizás como que tenían otra profundidad o como otra cuestión. Nosotros quizás no somos bien básicos. Claro, ya. Claro. No busque un segundo sentido, señora, es lo que ve. Claro, claro, y hay algo que sí se resignificó con los años, que lo hablamos una vez en otro programa, acá en La Tribu, que tenía que ver como con los medios de comunicación, ¿no? Hay algo como muy concreto de, lo dijeron en la tele, o sea, todo el tiempo esta otra hermana Moretti que aparece, para los que no la vieron, aparece otra hermana, que los conocen en la tele, ¿no? Como todo en la tele, y todo sale en la tele, y si lo dice el noticiero, ¿no? Y ahora, o el hecho de, bueno, hay una imagen televisiva, comienza así la obra, digo, y se resignificó, porque hace, en el 2006, no sé, sí, cuando bueno, fue, siempre, si no era lo mismo, no había peso. Esta guerra, claro, ¿no? No esta cosa de, ahora puede llegar a leerse de, mira cómo, mirá qué canal, pibes, ¿no? Como que hay algo del canal que están poniendo, ¿por qué? No. Y hace un tiempo, bueno, no sucedía eso, ¿no? Y yo creo que algo muy importante de la obra es que la gente se identifica mucho con la obra, digo, con los personajes, y hay una, es una familia disfuncional que le pasan un montón de cosas. Y si bien la gente generalmente se ríe, hay algo muy profundo de base, en cuanto a las relaciones, en cuanto a cosas que le pasan entre los hermanos, que la gente se identifica mucho con eso. Sí, hay algo del vínculo que es muy fuerte, me parece, que el vínculo fraternal, cómo está trabajado y cómo se sostiene a través de tanto tiempo, es como súper instalado y la gente eso flashea. Totalmente, como, y lo, la quedan, ¿viste? Sí, no, y los vínculos que van tomando cada uno, porque a pesar de ser hermanos, digo, uno toma el vínculo, puede tomar el vínculo de padre o de madre, al estar los padres ausentes. Claro, los roles. Los roles, claro. Y sí, eso sí. Está muy bueno. Y lo que se va viendo venir de alguna manera, y que de repente decís, uy, ¿esto para dónde va a saltar en un momento? ¿Sí? Y después, bueno. Totalmente, yo siempre dudo hasta, sí, hasta dónde. Ustedes me paran directamente cuando ven que voy a decir lo que no puedo. No sé, dale, dale. O sea, dale. Que ella se mueve al final. Eso no. No. Yo iba a revelar el comienzo, que es muy divertido. Cuando hablabas de esto de los personajes identificables, uh-huh, ¿puedo contar? ¿Cómo arranca? Pero es sí, medio lo que hicimos, a ver, no, bueno, que arranca justamente con la tele, mirando un noticiero, un famoso periodista de un canal que no voy a nombrar. Sí. Hablando de los Moretti, es muy efectivo eso, porque primero decís, bueno, está bien, prendió la tele. Y después el periodista que uno conoce, que uno ve desde su casa, está hablando de los Moretti, ya como arranque es muy, muy poderoso, ¿no? Al y de hecho, no, de hecho mucha gente piensa y no... Bueno, no, quiero decir algo, eso sucedía mucho en un principio, que la gente flasheaba con que existíamos, o sea, que era una familia real, ¿no? En base a algo, y de hecho, esto es muy triste, pero una crítica que salió... Digo, no se la creyó, ¿entendés? La persona que pasó la crítica se vio que eran reales. Sí, es cierto. Había un político cero, pero... pero sumó. Pero sumó, la mina se comió toda la peli, ¿no? ¿Verdad? Me recuerdo. Es verdad. Bueno, se puede. Hay que aclarar que estos hermanos salen en la tele y todo, pero... Porque son conocidos, es una familia, no una familia, digo, es una familia... Popular. Fueron, ¿no? En los momentos cayeron de calares. Allá cuando éramos chicos y hermosos y atractivos, teníamos esta particularidad de que nuestra madre nos parió con 10 meses de diferencia entre uno y otro. Y eso así nos metió como por un tubo en los Guinness. Entonces, sin ningún talento, ya éramos famosos. Nos hicieron grabar discos y demás. Y tuvimos nuestros un par de años de fama hasta que, bueno, uno, viste, crece, se desarrolla, deja de ser atractivo la niña con granos. Chau Moretis. Y caímos en el olvido. Entonces, justamente... Bueno, la obra en un momento también habla, ¿no?, de las ganas estas que tienen estos pibes de resurgir, que en realidad pasa más por un costado económico de necesidad que de hambre, de fama o no, medio extraño. Sí. Pero sí, sí, fuimos famosos, fuimos muy famosos. Y 8 en una park llenamos. Sí. A mí me dio mucha pena el integrante sí, pequeño. Lautaro. Pobrecito, ¿no? Porque también él atraviesa una situación, claro. Traumática. Bueno, hámster, mira, a lo largo de los 6 años tuvimos 4 hámsters. Era real. Ahora ya no es verdad. El que ves. Pero hubo 4 la verdad, de verdad es que los hubiese denunciado si los veía con un hámster de verdad. Pero quiero que sepas que todos los 4 fueron amados. Pero el último no sabes lo que vivió. Vivió. Y el tamaño que era así. Era un cobayo el hámster. ¿Sabes lo que vivió? ¿Y cómo era? ¿Se lo llevaba? ¿Se lo iba llevando como el pajarito de la primaria? Al principio uno, una semana cada uno. No te lo llevaste nunca, Rodrigo. No, nunca te lo llevaste. No me voy a llevar si me comió. Los Moretti tienen problemas y los está tratando de resolver en ofrendas urbanas. Seguimos escuchando. No, me comió los apuntes de la facultad. Nunca te lo llevás. Rodrigo es un hámster, nunca se ha comido un apunte. ¿Sí? Nos lo llevamos por turnos algunas personas. Son mujeres, no puedo decir nada. Y para el último hámster tuvimos una cuidadora oficial, que no fuiste vos, no me mires. Fue Lucía Arias, que no es un integrante Moretti, a quien le agradecemos que haya cuidado a... ¿Cómo se llamaba? ¿La última? ¿El último segundo? No, segundo del segundo, fueron 4. Bueno, un hámster que era una hembra, pero hacía de Lautaro todos los viernes. Muy bien. Sí, el primero fue... Aguada. Y la pregunta, me voy a la mierda, sí, ¿no? Pero digo, ¿cómo morían estos hámsters? ¿Morían...? Todos los jueves. No. Siempre tuvimos... Sí, ¿cuántos tuvieron? Tuvimos 4 hámsters a lo largo de los 3 primeros años. Los primeros 3, uno se escapó de un auto, otro murió, terrible, traumática muerte, y otro desapareció, no sabemos bien cómo. Y terrible, la traumática última, para la Moretti, que en ese momento lo tenía en su casa. Pero la señora era muy clara. No, ella no dio muchas explicaciones de cómo fue. Se angustió muchísimo. Yo lo tuve que... Sí, Mumita fue ahí con el bicho ahí. Pero bueno, el último duró como un año y pico, que para una vida de hámster es como nada. Se recibió con honores de derecho. Yo tuve un hámster 3 años. Epa. Sí, no, entonces... Este un día se nos perdió, le compramos, para que sea más feliz, le compramos una pelota. Transparente. Y lo dejábamos libre del teatro antes de empezar para que corra. Es una pelota que corría adentro. ¿Una pelota inflable? Vos metes al bicho adentro, lo cerrás. Lo cerrás con la tapa y gira. Y él gira. Como en la ruedita, pero por la vida, ¿entendés? Por el espacio. Y un día teníamos que ir, teníamos la función, lo pusimos ahí y no aparecía. Y la pelota estaba y el hámster no estaba dentro. No, estaba la pelota. El hámster iba dentro. Se puede pasear por el teatro. Se puede pasear. Entonces lo empezamos a buscar por Venezuela, por la calle. Empezamos a buscar. Estamos Moretti corriendo. Sí, sí. Pero ¿dónde está? No sé qué. Lo empezamos, pero no aparecía. Todo dentro del teatro, no sé qué. Todo lo del teatro, todo. Tiqui, tiqui, tiqui. Y estaba bajo de una grada que se había trabado. quedó rebulando. Podría haber muerto ahí. Exacto. Y apareció. Pobre. Pobres bichos. A mí me da mucha pena. Sí, verdad, vamos a hablar de la obra un poco más porque... Bueno, no sé qué más contar. Asesinos de animales. Yo apoyo que el hámster no sea verdad. ¿El elenco se mantuvo intacto? No, no. Me imagino, ¿no? 5 años. 6 años. Lo decís porque te pesa un poco. Es que estamos muy grandes. Ya, estamos redondeando. No, el elenco cambió bastante, muchísimo. El elenco original. ¿Quiénes quedan del Estaba, elenco? Estaba, bueno, había otros dos actores: Lisandro Rodríguez y Noelia Mesa. Actores. Y Maya Pisano. Flore de asistente, uh-huh, en ese momento, de dirección. Y el serrucho, el gran serrucho. Yo llegué, pero. Llegó el asistente y ahora. Con un serrucho así. Y bueno, después quedó una embarazada y se fue. Ahí se de Victoria. Ahí. Se hizo como Flor, todo. Sí, Flor pasó casi por casi todos los personajes. Las hermanas. Flor hizo ese personaje. Después, bueno, vino María Badi, que hizo de Victoria. Noelia Mesa se fue. Noelia Mesa se fue. Yo empecé a hacer de Laura. Ella ya quedó en su puesto. Yo ya quedé ahí. Y bueno, usted siguió siempre y ahora incorporamos en esta última, en el regreso, se fue Lisandro Rodríguez, vino Diego Faturos. Y se fue María Badi y vino Maite Velo. Y vino Maite Velo. Este es el elenco actual. Y él va rotando cuando Diego tiene que viajar por los Coleman, Rodri cambia y nuestro asistente hace de Rodri. Estamos así. Qué complicados que son los Moretti. ¡Por Dios! Una familia. ¡Qué volteé! Pero decir que somos lindos igual para que vayan. ¿Viste? No, pero de eso no cabe ninguna duda. No cabe ninguna duda. No, la verdad que la obra es muy, muy divertida. A mí me pareció muy divertida. Como que hay mucha teatralidad, digo. Me parece que es eso, como bueno. Como la ruedita del hámster. Jugar, sí. Es un juego. Sí, es muy dinámica, además. No hay un instante de quietud. Y que nunca sabes que... La que se viene. Eso me pareció muy interesante. Porque yo dije, estos chabones pueden terminar de cualquier forma y va a estar bien. Balacera al final, garpa. Entró, te la comiste. Sí, sí, sí. Además te cantan en vivo, la señorita, una voz muy linda, la Flor. La Flor muy linda, la voz. Es un hit. Una vez que hicimos Lo grabamos. Así nomás, con la computadora. Bueno. ¿Se animan a cantarlo? Te iba a decir lo mismo. No hay necesidad. Yo no quise traer la guitarra por eso. Mirá, tenemos hinchada. Hay mucha gente que pide que cante. A partir de este momento es lo único que queremos. A no ser que el público lo pida. ¡Que cante! Chicos, pero la verdad que no es tan interesante sin guitarra. Pero que cante Flor. Nosotros hacemos los coros. No. Yo puedo llegar a arruinar. Te puedo llegar a romper el vidrio. ¿Qué necesitas? A ver. No, pero vas hermanos. Una guitarra y para empezar no adelantar diciendo que hice algo bien porque chicos no te podemos acompañar ahí como no me encantaría, de verdad, es creo que si les interesa tanto es como la venga, el ¿no? punto ideal, digo, venir a ver el hit de los Moretti es no, de hecho la gente ahí deberíamos un montón cantando. Un día la poníamos cuando la grabamos con la computadora, la poníamos al final, ¿te acuerdas? Me acuerdo. Truchísimos y habíamos hecho toda una parte previa a la canción que hablaban. Dale, Emilia, vení, no, callate, sí. No. Y vendían el disco en la puerta ahí en Venezuela. Lo pensamos. En algún momento se pensó, che, y si damos discos. Después pensamos como darlos como medio gratis en un momento, pero ya ¿Y no siempre estuvieron en la misma sala, en el anfitrión? Siempre, desde el principio. Muy linda sala, aprovechamos para saludar a la gente del anfitrión. Sí, que es el mejor teatro donde se puede trabajar, son hermosos. Un placer. Berta, Kichi, todos los amamos. Divinos. Sí, de verdad, eso es cierto, pero es cierto, ¿verdad? O sea, es un placer y una alegría enorme poder estar en un lugar, un teatro donde nos traten tan bien. Sí. Pero, todos hemos estado en diferentes lugares. Bien, mal, mejores y peores experiencias. Pero el anfitrión es un placer. Es un placer sentirte como te sentís ahí de cuidado. Es hermoso. De hecho, ahora prácticamente salen de acá y van corriendo. En una hora tenemos función. Una esto hora es, cinco. La verdad, una proeza. Pocos actores se animan a hacer esto. No sé si por buena onda o por inconsciencia. Ya lo iremos sabiendo en un rato. Después te contamos cómo sale. Los que se animen entonces pueden ver Los Moretti los jueves a las 22:30 en el Teatro Anfitrión, Venezuela 3340. ¿Y podemos regalar alguna entrada o no? Pero sí. Por supuesto, por supuesto. Se regalan entradas, pero si quieren correr ahora, no sé, si quieren lo dejamos para el jueves que viene. Y que me sea. Parece, como quieran. No, si quieren. Tan cerquita. Sí. Claro, si alguien quiere correr cerca. Ya. Bueno, mientras la familia se pone de acuerdo, si besó y siempre lo mismo. Siempre lo mismo. Pasa eso. Pasa eso en escena. Aparte, fíjate que somos re ruidosos, también como familia. No sé si está bueno. Como para la radio, ¿no? A mí me contaron que hay un entrenamiento previo que es muy interesante. La sí. previa el entrenamiento del actor, ¿no? Que no es cracro cricru. No, no. Que viene como por otro carril. Que no sé si se va a poder revelar en la radio. Flor se encarga también, es la logística de la previa. Flor es una rocola antes de y faltó la bailarina, ¿no? Claro, tenemos a Joy González Novarín, que hace personaje de una de las Martas, que es nuestra coreógrafa personal, sin ella no seríamos nada. Y yo me encargo de la musicalización y proveer algunos tragos de bebidas espirituosas para entrar realmente felices y en calor. Bueno, pero son cosas que está bien hacer, cuidarse la garganta. Sí. Pero sí, la verdad que la previa de los Moretti es una cosa que más nos gustan hacer. Creo de hecho, decimos que seguimos haciendo la obra para hacer la previa, digamos. Salen canciones de Cristian Castro, Enrique Iglesias, Manuel Ortega, Roxette. No, nos gusta mucho cantar. Pero sí, mal, mal. Mucho agite. Creo que yo cuando tenía ganas de hacerla, en un momento se me agarró una idea que quería filmar como una especie de documental o algo, o documentar toda la parte de atrás de los Moretti, ¿no? Por ejemplo, la previa, que para mí es genial, pero aparte, la parte de atrás de verdad. O sea, yo he visto cosas y veo cosas que no puedo creer que sucedan. Por ejemplo, bueno, Rosario, Valerita Muma, acá, hace dos personajes, ¿no? Y estar presente cuando ella está en plan, los dos personajes están interactuando atrás de escena, cambiándose y todo sucediendo, es como un acto de esquizofrenia hermoso. Hermoso. Yo estoy ahí atrás y la veo que está así sacándose ropa, revoleando, que siempre falta algo. Y cambia las voces, y se habla y se contesta, y yo estoy así mirando, y te digo, yo no puedo... ¿Te podrías ayudar a cambiar? Es demasiado. Pero de verdad, entonces cuando quería... Bueno, se me ocurrió que un día que dije, filmar todo eso, mientras la obra sucede, ¿no? Pero hay más cosas, después tenemos que pasar por abajo, entramos y salimos, entonces nos chocamos y nos reímos todos por abajo como perritos. Muy divertidos. Nos mojamos y está mojada. Muy bien, muy bien. Muy divertido. Les vamos a pedir, antes que... Creo que deben tener 250 millones de ofrendas indoor. En este caso pueden ser indoor. Uh-huh. Nosotros habitualmente pedimos ofrendas urbanas que comprenden lo que puede pasar en cada ciudad. Ahora estamos incorporando el concepto indoor porque también, digo, es en esta ciudad. Bien. Así que les vamos a pedir si se animan. Puede ser uno la voz de todos o pueden cada uno dejar su propia. ¿Qué tiene que ver con los Moretti? Puede tener o no tener la libertad que te estoy dando. Ay, Dios, no puedo. Con tanta libertad no puedo. Dale, Varela. No sé. Ustedes son más inteligentes. Tenés más cuidado con lo que vas a decir. No. Te lo digo así. Mirá cómo te mira. Ay. Puede ser una indoor. Qué momento. Mirá, te la estoy dejando servida. No, pues me vienen como situaciones, ¿no? No, más que nada como imágenes. Imágenes. Está perfecto. Situaciones. Sí, yo creo que la del stencil... Bueno, el stencil... Bueno, recién pensamos, algo urbano. O sea, es medio trucho. ¿Qué ibas a decir? ¿La de la rotura? Sí. Uf. Eso fue terrible. Dos cosas. En cuanto a lo urbano, en cuanto a la calle, creo que tiene que ver con los Moretti en la ciudad. Nos pasó que hace unos años hicimos unos stencils. El segundo año, año segundo 2007. Año. Y bueno, salimos en brigadas, claro. Comando Moretti. Nosotros salimos por congreso. Toda la ropa pintada, un desastre. Hicimos uno en la puerta de la ex casa de Flor. Está todo ahí todavía. El stencil Moretti. Y luego fue el flyer el año pasado. Lo usamos como flyer de la obra y ha quedado. También nos han llamado al teatro para que vayamos a pintar una casa. Porque le habíamos arriba. Son los Moretti. Sé que googlearon y nos fueron a buscar. Esa fue buena. Y después el año pasado. Perdón, ¿y fueron a solucionarlo? No, sí, jamás. Sí, sí, fue Flor. Jonas. Con un hámster de regalo. Sí, nos había tocado a nosotros. Ellos Santel fueron. ¿Vos fuiste a limpiar esa casa? Obvio. No te lo puedo creer, no sí, sabía que existió. Sí. En vivo y en directo. Nunca supe, pero es que nos habíamos hecho los boludos como unos campeones. Y el año pasado en una función, el 3 de noviembre, que justo cumplía 30 años yo, el año pasado. Uf. Tenemos una escena que... Sí, terrible. Que yo le golpeo la puerta a Martita, que está sentada del otro lado. La ventana. Y le digo, si abrime la puerta, te lo tiro... Te lo tiro abajo, retardada. Bueno, tuki. Cuando hago así, se parte el vidrio. Pero estalla. Estalla, ¿eh? En escena. En escena. Y yo tenía a la chica del otro lado. Llovida. Y yo... y yo vi todos los vídeos así. Y yo tengo que salir en esa escena. Tengo que salir y entrar en el cuarto acto. Y salgo. No, no, pero ya se puso a llorar. O sea, garpaba que lloré. La verdad que la escena garpaba que Muma lloré. Me puse a llorar. Pero fue terrible. Yo me quedé al lado y fue... ¡Me mató a Samson! Yo decía, la maté no, a la otra. No, estás revelando cosas, Rosario. Bueno, dice así. Me metí atrás y me salgo con él, con Roderick, y me puse a llorar con todo. Y yo, seguro le corté todo el cuello, le corté todo el cuello. Así, en llanto. Y del otro lado... todos creían que yo me había cortado toda la mano. Yo no hice nada, absolutamente nada. Bueno, faltaba un acto para eso, ¿no? Y después, nada, yo desfilé en patas por ahí. A todos estaban calzos después. Ah. Entonces era como, y vos escuchás que... Pero vos sabiendo que había restos de... Yo también estaba descalzo. Todos sabíamos, pero era tal la situación de cosas que pasaba que fue, bueno, dale rápido ya, y salís igual que siempre. Y de repente yo estaba así y veía que estoy caminando sin que nada me importe y mirá la cara de los demás. Mis compañeros, todos estaban así. Mirándome con dos de oro, abro mucho los ojos, y hasta que caí que estaba lleno de vidrios. Pero sí. No, de momento no te das cuenta, ¿no? Y yo también, después tuve que salir, no tenía las zapatillas, o sea, las tenía guardadas. Y encima, voy a contar algo, pero soy no vidente. Y ahí las tenía que aretear. Porque digo, no puedo hacer que veo el vidrio, porque no veo. El personaje. Entonces yo estaba como... Bueno, eso fue un momento terrible. Muy no bien. No sé si... Tenemos una ofrenda indoor repicante. Repicante. Bien. Pues bueno, hay otras que no se pueden contar. Muchísimas gracias entonces a los Moretti. Los dejamos que vuelen hacia el Teatro Por Anfitrión, favor. Que ahora en un ratito nada más están empezando. Muchísimas gracias. No, a ustedes por invitarnos. Muchas gracias. Un aplauso.